Gracias, buenas noches. En este recordatorio del masacre de los pueblos Pilagá allá en el año 47. Bueno, para nosotros una lágrima grande y una tristeza, pero también encontramos alegría para compartir en estos recordatorios, en esos hechos. Y bueno, que sea un gusto para verlo en otro testimonio de los sobrevivientes. Bueno, los hechos se pasó de muchos años en este masacre. Estamos hablando del año 47. No estamos hablando de 500 años, sino que hace poquito nomás, 63 años, está la sangre de los pueblos Pilagá, acá Las Lomitas, al alito nomás de Las Lomitas. Están los cadáveres de nuestros ancianos alalitos de acá en Las Lomitas. Así que, amigos, hermanos, debemos conocer en esta historia que fue tapada durante muchos tiempos. Bueno, hay alguna noticia por ahí durante los años, pero en estas historias verdaderas. Así que en estas tierras, si alguien cree que es dueño en esta tierra, pero solamente decía de nuestro Padre Celestial, que hizo los cielos, la tierra y aún también nuestra vida. Y entonces, allá en el año 94, la última reforma de la Constitución Nacional, estos famosos artículos 77 y inciso 17 de la Constitución Nacional, está diciendo esta palabra: y el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos. Y estos famosos artículos que también la Constitución de la provincia de Formosa, seguramente los diputados provinciales han recogido estos hermosos artículos 79, que la Constitución provincial está hablando exactamente lo que decía en la Carta Magna en la Argentina. Entonces, para las tierras se reconoce la Argentina que somos dueños, pero por supuesto que somos dueños de la tierra, porque nuestro antepasado vivía acá en nuestros territorios. Y muchas veces, con todas las amenazas, las persecuciones, ya viene la elección para 2011, quizás hay siempre con los punteros políticos, se roban los documentos de los pueblos indígenas, pero hoy debemos respetar lo que está escrito acá en la Argentina. Por eso en esta noche, hermanos caciques, representantes de las comunidades Pilagá, debe saber usar de nuestra herramienta, debe usar de nuestra arma que está escrito en los papeles acá en la Argentina, para que nosotros seamos respetados. No estamos criticando a nada, sino que hay que tener en la cabeza de nuestra herramienta, nuestra arma, que un gobierno debe respetar y hacerlo cumplir lo que está escrito acá en la Argentina. Esto es lo que yo quiero decir en estas horas, por eso estamos acá. Entonces, vamos a compartir en estos procesos que estamos haciendo en estas películas. Que la Argentina, que haya una justicia verdadera para los pueblos indígenas, que sea la justicia y la justicia. Muchas gracias con su presencia. Bien, muchísimas gracias, Bartolo Fernández, bueno, presidente de la Federación Pilaga.